Lo que sucede es que llamaron a licitación y la licitación que se hizo ahora no ha hecho ningún viaje y estamos muy en desacuerdo porque es una persona que ni siquiera tiene embarcación. Yo no sé cuál es el motivo que la Seremi lo aceptó, siendo que habíamos estado tantos años con un recorrido de la lancha Serenade y nunca tuvimos un problema y ahora ya vamos una semana sin servicio, no hay servicio, ayer no hubo servicio a Llankagüe, quedaron unas personas de la tercera edad botados en la rampa con sus cositas todas pasadas de agua y ahora nos tocó a nosotros, pues hoy día igual nos teníamos el recorrido para el fiordo y no tenemos lancha y el Seremi no nos da ni una respuesta, yo estoy en reemplazo de las tres juntas de vecinos que conformamos el recorrido que es Fiordo Comau, Quiaca y Llankagüe. Somos tres juntas de vecinos que estamos en las mismas situaciones y toda la gente está pidiendo lo mismo. Y nosotros queremos una respuesta, que se revoque la licitación que hubo y queremos que nos den la respuesta lo más pronto porque ya vamos a estar una semana sin Sin locomoción, sin servicio. servicio. Y bueno, dice el señor presidente dijo cuando inició su periodo, que iba a hacer los lugares más apartados y a hacer los más favorecidos. Pero en este momento no había ningún. En vez de subir el servicio, bajó. Ahora ya no tenemos servicio. Están todos llamándome desde ayer que por favor haga algo para ellos, para que puedan llegar a su domicilio. Hay mucha gente igual de tercera edad, no solo de Huinay o de Lele, el Budahue, hay de todos los sectores, Manila, Quiaca. Y no tenemos embarcación. Y ahora el Seremi nos dice que no, que hay que esperar. No se puede hacer eso. Nosotros ya no podemos esperar.